Antes de comenzar con este nuevo vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal de un amigo, Almas Oscuras. Si te gustan los misterios y el horror, su contenido sé que te va a encantar. Hace muchos años leí una leyenda sobre un hombre que todos los días tomaba la misma ruta para ir de su casa al trabajo y luego de regreso por esa misma ruta, por una carretera muy solitaria. Un día en el camino encontró un vendedor de hamburguesas, el cual acababa de poner su puesto, y esto le sorprendió muchísimo, ya que con tan pocas personas que transitaban la zona, lo más probable es que el negocio fracasara. Y es por eso que decidió detenerse y comprarle una hamburguesa. El vendedor era una persona muy amable y las hamburguesas estaban deliciosas. Todo era por la carne, la cual estaba muy jugosa. Es así que a partir de ese momento el hombre empezó a ir todos los días al lugar para comer. Además, le gustó tanto que lo comenzó a recomendar. Y varias veces llevó a su casa hamburguesas para toda la familia, sobre todo para su hijo pequeño, a quien le encantaba, hasta que un día pasó y vio que en el lugar no estaba el puesto, en cambio había una gran cantidad de policías. Es así que el hombre bajó y preguntó qué había pasado, y es que ya se había vuelto amigo del vendedor de hamburguesas y quería saber cómo se encontraba. Al verlo, los policías le preguntaron si conocía al vendedor. El hombre contestó sí. Y los policías le advirtieron que tuviese mucho cuidado, ya que el vendedor era un terrible asesino, el cual vendía la carne de sus víctimas en hamburguesas. Ahora bien, siempre se creyó que esta historia era falsa, pero todos estaban muy equivocados, ya que esto sucedió y este caso es 100% real. Joe nació en 1955 en Baltimore, Estados Unidos. Joe se ganó el apodo del asesino caníbal porque durante sus años de asesinato abría un puesto de hamburguesas ambulantes y en el lugar vendía la carne de sus víctimas. Joe combinaba la carne de cerdo con la carne humana, y es que él confesó que la carne humana sabía parecida a la de cerdo y que si se mezclaban bien los ingredientes, nadie podría notar la diferencia. Mucha gente fue a comer ahí, y es que según dicen las hamburguesas eran deliciosas. El problema era que muchos clientes se quejaban de la limpieza del lugar, ya que en la carne encontraban cabellos, uñas, incluso dientes. Aún así, las hamburguesas estaban buenísimas, y por ello seguían yendo al lugar. Pero todo saldría a la luz en diciembre de 1996, cuando una prostituta llamada Rita entró al tráiler de Joe. Desde el principio la chica tuvo desconfianza, y es que ese hombre era extremadamente obeso, tenía una cara de maldad. Sus dudas las confirmó casi de inmediato, ya que allí fue atacada, pero logró escapar. Pudo llamar a la policía y esta llegó de inmediato al lugar para encontrarse con Joe. Los agentes se dieron cuenta de que él estaba inestable, además que sentía muchas ganas de contarlo todo. Fue así que él declaró que su furia comenzó cuando su esposa se fue de la casa y se llevó a su hijo de tan solo 2 años de edad. Después de eso, no había sabido más de ella hasta que 6 meses más tarde un amigo le comentó que ella vivía bajo un puente y trabajaba con vagabundos preparando crack. Así que él viajó hasta esa ciudad y fue al lugar donde le comentaron que la habían visto. Pero ahí no estaba su esposa ni su hijo, solo los 2 vagabundos quienes estaban completamente drogados. Se cabreó tanto que sacó su hacha del vehículo y los mató a hachazos. Después de eso vio a una prostituta y le preguntó por su esposa. Ella lo tomó por loco y él la secuestró, abusó de ella y luego la mató, y después asesinó a otras personas. Ahora bien, aunque la policía lo tuvo de sospechoso, en este caso no le pudieron comprobar absolutamente nada, así que fue dejado en libertad y continuó con su vida. Pero él todavía tenía sed de sangre, y es por eso que llevó a 2 prostitutas a su remolque, en donde las mató solo por diversión. Cuando terminó, las cortó en pedacitos, para después guardar su carne y dejarla lista para comer. Pero entonces se le ocurrió una idea macabra, Es así como abrió su primer puesto de hamburguesas ambulantes y vendió la carne. Después de eso, mató a varias personas más y las vendió como hamburguesas hasta que fue descubierto. Tras una investigación fue condenado y a partir de ahí estuvo en la cárcel. Pero tras 20 años de estar encerrado, Joe fue encontrado muerto en 2017 a los 62 años de edad por causas que aún se desconocen. Sobre su caso, él mismo dijo este perturbador testimonio: "Bueno, esta es mi historia horrible pero cierta, así que la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres un puesto de hamburguesas que nunca antes hayas visto, piensa bien esta historia antes de probar su carne, ya que nunca sabes a quién te puedes estar comiendo". Ahora ya conoces el caso real del hombre que vendía hamburguesas de carne humana. Quiero mandar un saludo a tecnotec.blogspot.com. Te invito a que visites su blog. En la descripción te dejo el enlace. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal. También puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias.